Y bueno, pues de alguna forma ver cómo en los próximos años se pueden ir adaptando mejor a esta situación, porque hay cosas que vienen un poco de años atrás, que se hacen un poco por costumbre, digamos, uh-huh. Y es bueno de pararse de vez en cuando a pensar si estamos cumpliendo los objetivos o estamos atendiendo las necesidades que realmente la población tiene en estos momentos y ver cómo podemos pues evolucionar para adaptarnos mejor a esas realidades. Uh-huh. La clínica veterinaria Bustinchuri detecta casos de envenenamiento de perros. En efecto, a través de su página web, de su página de Facebook, perdón, la clínica veterinaria Bustinchuri ha hecho pública la detección de varios casos de envenenamiento de perros en un paseo de Berriozar. La clínica veterinaria advierte que se debe extremar la precaución, ya que se han sido comunicados varios de estos casos. Y es el turno de la información deportiva, aunque empezamos a llegar así. Bueno, Xavi, pues tres jugadoras del regional femenino han sido preseleccionadas para la selección navarra de fútbol sub-16. Las jugadoras del equipo regional de fútbol femenino de Berriozar, del Berriozar Club de Fútbol, Maitane Zalba, Judith Sainz y Mireia Olaiz, han sido seleccionadas, tal y como informa la Federación Navarra de Fútbol en una nota de prensa, para un entrenamiento de preselección para la selección navarra en la categoría sub-16 de fútbol femenino. Este entrenamiento previo la selección se realizó ayer en las instalaciones del estadio Larrabide de Iruña. Llamamiento del Berriozar Club de Fútbol. El Berriozar Club de Fútbol hace un llamamiento a chicas nacidas entre los años 1999 y 2002 para completar un equipo de fútbol 8 femenino. Las interesadas pueden solicitar más información en los números de teléfono 669-382-444 o también en el 636-815-910. Momento este de hablar de la predicción meteorológica que nos repara el día, Xavi. Pues nada, fresco. Fresco, chaqueta o abrigo, no sé, pero ya ha venido el fresco. hoy a la mañana, brumas y cielos nubosos a primeras horas. Aumento de la nubosidad durante la mañana, quedando cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, especialmente durante la segunda mitad del día. Vientos flojos variables, fijándose de componente norte, flojos a moderados en las horas centrales. Temperaturas máximas en el ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.